La práctica número 3 consta de dos partes. La primera se trata de una búsqueda inversa a través de portales para este uso. Y la segunda parte es de búsqueda de fotografías en bancos de imágenes. La primera parte, búsqueda inversa, he buscado las tres fotografías que están en mi blog en diferentes entradas. Y he buscado tanto en TinEye como en Google Image. Vemos que la fotografía 1 en TinEye no me da ningún resultado y en Google me da 27 resultados. Además también propone una búsqueda en web con el nombre de La travesía de Chumpy, que es el nombre del documental del que forma parte esta fotografía, y además que es el nombre de la fotografía. Encontramos diferentes imágenes con diferentes tamaños, con sus respectivos enlaces de página web. En cuanto a derechos de la imagen, vemos en TinEye cómo no encontramos la imagen, no sabemos, pero en Google Image, en todas las imágenes al abrirlas, nos dice que la fotografía muestra, o sea, la imagen dice que esta imagen puede tener copyright. Esta frase también sale en las diferentes búsquedas siguientes, así que no lo repetiré. La segunda fotografía buscada nos vuelve a dar 0 resultados en TinEye, pero en Google nos da 90 resultados. La fotografía número 3 la buscamos en TinEye y sí que nos da resultados, 5, y en Google nos da 75 resultados. Además nos da la opción de fotografías visualmente similares y nos da diferentes fotografías con ángulos del objetivo más grandes o más pequeños, que al final lo que es la fotografía más o menos recortada, y nos muestra también una fotografía que, aunque también muestra un sujeto en la misma posición, no se parece. También en TinEye nos da la opción de comparar los resultados de la fotografía que hemos buscado con las fotografías que hemos encontrado, y ahí vemos el recorte que se hacen en ellas. La segunda parte de la práctica, bancos de imágenes. Lo que he buscado, he partido de un supuesto de que el post sería sobre documentalistas, sobre la labor del documentalista. Y para ello buscaré una imagen de sujetos, de personas que estén grabando en ese momento. Para ello utilizo el término camarógrafo y documental, para que se acote más a la temática del blog. En la página Edge Photostock busco documental y no me da ningún resultado, por lo que, utilizando camarógrafo solamente, ya que no me deja utilizar los dos términos, encuentro diferentes opciones e intento escoger un filtro para acotar la temática, ya que solamente digo camarógrafos y no me interesan camarógrafos de ficción y de televisión. Pero al escoger el filtro lugares del mundo no me da ningún resultado, por lo que la búsqueda se hace solamente con camarógrafo. La foto que tenemos es la que vemos en el archivo. Y el precio, después de calcular el precio diciendo que el uso es para una web, que el supuso es para una web informática o en páginas secundarias, el sector escogido es ocio y espectáculos, y el producto cines y teatros, ya que es la temática más parecida, aunque ninguna se acota exactamente al blog en cuestión. El tamaño escogido es uno pequeño, porque tampoco necesito para una web un tamaño muy grande, ya que no habrá una impresión. Es el de A10+, que es de 500 kilobytes. El tamaño de reproducción será de 450 por 300 píxeles y el periodo de reproducción 3 años. Esto es importante, ya que en otros bancos de imágenes el periodo no llega a los 3 años, como veremos a continuación. Después de esta búsqueda vemos que el resultado es que la imagen valdrá 78 euros y podré utilizarla durante 3 años. Después en la página Getty Image busco camarógrafo documental, que esta vez sí que me deja, y vemos diferentes opciones. Yo escojo una fotografía en blanco y negro, antigua, con una cámara analógica, y por el gran valor documental de esta fotografía, que nos muestra, me permitiría mostrar el perfil de un documentalista desde sus inicios. En cuanto a uso de la imagen, es un uso editorial, en publicaciones y editorial, en el formato electrónico de web o aplicación, y el uso incluye el uso en aplicación o web editorial. No incluye el uso publicitario, promocional ni comercial de ningún tipo. La cobertura incluye el derecho de archivo de la imagen en el contexto del ámbito original de uso por un máximo de 5 años. Este uso pues, me conviene, ya que es un blog sobre información específica, pero no con uso comercial. La circulación, ya que el blog no tiene mucha circulación, que pongo es de 50.000, la distribución en una web y la fecha de inicio 8 de mayo. La duración será de hasta 2 años. Después, en el último banco de imágenes que busco es Corbis Image. Buscaré también con las mismas palabras, camarógrafo documental, y encuentro una fotografía que me interesa, que salen como en una especie de desierto, dos personas grabando. En las licencias escojo una web. El periodo que me permite máximo es de un año y el precio es de 100 euros. Por lo tanto, como conclusión, decir que la página Getty Image es la que me ha dado más opciones de búsqueda y además es la fotografía que me ha parecido más original y de mejor calidad, y además es el precio más barato de las tres búsquedas. Como hemos visto, son 2 años de uso, que no es ni un año como me permite Corbis ni 3 años como me permite Edge Photostock, pero que es suficiente para lo que busco. Por su parte, Edge Photostock me parece el banco de imágenes más limitado, ya que tiene menos respuestas de búsqueda a la búsqueda y además las fotografías son de menos calidad estética. Además, pues tiene sus limitaciones en la búsqueda en cuanto a palabras para poder buscar. Y decir que Corbis también me ha permitido hacer una búsqueda de una imagen interesante, pero que el precio es el más alto, de 100 euros, y la licencia es de solamente un año. Por lo tanto, me quedaría con la página Getty Image, que me da una fotografía más acotada al uso que quiero hacer y a un precio más barato y por 2 años, que para mí es suficiente.